Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 4 de febrero de 2021 y esto es La Contracrónica. El fundador y consejero delegado de Amazon, que se llama Jeff Bezos, anunció este martes que se echa a un lado y pasa a ser presidente ejecutivo, lo cual es bastante, pero al menos sale de la dirección de la empresa en el día a día. Ha sido esta noticia todo un bombazo en la prensa económica porque muchos directamente no se lo esperaban. En su lugar deja a un viejo colaborador suyo que lleva muchos años en la empresa, se llama Andy Jassy, lleva en la empresa de hecho pues desde el año 1997. Amazon se fundó en el 94, así que prácticamente desde el principio. Hasta este momento, este hombre ya sí se encontraba al frente de Amazon Web Services, que es la división de la empresa encargada de los servicios en la nube. De hecho, ya sí fue el inventor de esta división. Bezos es uno de los hombres más ricos en este momento, el hombre más rico del mundo y admirados. Es un empresario que el resto de empresarios del mundo se miran en él. Se va, como vemos, estando en la cima, lo cual dice bastante y bastante bueno de él. Durante el año 2020 y coincidiendo con la pandemia, Amazon, que es el gigante del comercio electrónico que él mismo parió en su garaje, en el garaje de su casa de Seattle hace ya 26 años, pues este año ha registrado unos resultados récord, tanto de facturación como de beneficios. Pero Bezos, como ya os decía antes, no se desvincula por completo de la compañía, en absoluto, nada más lejos. Es de hecho joven, tiene solo 57 años. Simplemente deja los asuntos del día a día en manos de otro, que a partir de ahora será quien pues se las tenga que ver con los asuntos ordinarios de la empresa. En un mercado además que es cada vez más competitivo y con unos políticos que acusan a Amazon de operar algo parecido a una especie de monopolio en el mercado del comercio electrónico y también en el mercado de la nube. Escollos menores al lado de los que ha tenido que superar esta compañía al lado del último cuarto de siglo. Una empresa que empezó vendiendo libros, posteriormente amplió eso con películas y discos compactos, todo desde el domicilio privado de Bezos y que ha terminado modelando el comercio electrónico en todo el mundo. Si hay alguien en nuestro tiempo que encarna el sueño americano, alguien, por cierto, que se merecerá una película, ha llegado el momento, todavía es pronto, eso sí, pero quizá dentro de 20 o de 30 años merecerá una película como aquella de Tucker, no sé si la recordáis. Pues si alguien encarna ese sueño actualmente, el sueño americano en el siglo XXI, ese es Jeff Bezos. Es hijo, fue hijo de una madre adolescente de Nuevo México. El apellido, de hecho, no se lo debe a su padre biológico al parecer creo que se llamaba Jorgensen o algo así, su apellido, este apellido tan extraño, pero a la vez tan fácilmente pronunciable por los hispanos, Bezos o Besos, se debe a que su padre adoptivo, el que se casó con su madre una vez él ya había nacido, era cubano. Bueno, pues este hombre fue uno de los primeros, no el primero obviamente, pero sí uno de los primeros en ver el potencial comercial que tenía Internet, y esto ya tuvo bastante mérito. Lo vio allá por principios de los años 90, cuando Internet era pues poco menos que una rareza. Yo, por la edad que tengo, lo recuerdo en aquel entonces, año 93, 94, cuando esto estaba empezando a difundirse por el mundo, lo mirábamos todos con algo de extrañeza. Era algo pues para consumo de geeks, es decir, de aficionados a la tecnología, como es habitual en estas cosas, y también de jovenzuelos curiosos. Yo no era un aficionado a la tecnología, pero sí era un jovenzuelo curioso en aquel entonces y Internet me llamaba mucho la atención. Lo que no sabía en aquella época es que iba a terminar viviendo de él. Pero lo cual tampoco es extraño. Todos más o menos sospechábamos que la cosa era revolucionaria. Algunos, los más capaces, vieron además el modo de hacer dinero de esto desde muy temprano. Y ese fue el caso de Jeff Bezos. En el año 1993, no ha llovido nada desde entonces, va a hacer 30 años, montó una librería online. Él venía de trabajar en un banco, no había vendido libros en su vida. Pero debió descubrir Internet en esa misma época, no mucho antes, porque Internet empezó realmente a difundirse a partir del 91-92, en pequeños círculos, por supuesto, y luego posteriormente ya es cuando se hizo algo común, que aparecía en televisión, que aparecía en las revistas, que se hablaba de la radio, etcétera, sin que la gente tuviese muy claro lo que era. Pues bien, este hombre pensó que era el lugar idóneo para montar una librería, y en origen solo una librería. Vender libros de papel, ¿eh? No estoy hablando de Kindle ni nada por el estilo, que eso todavía faltaban muchos años para inventarse. Una librería online que era algo parecido a las ventas por catálogo, muy bien establecidas, ya en Estados Unidos en aquel entonces. Todavía se siguen haciendo, pero claro, existiendo ya Internet, pues la venta por catálogo se ha quedado en nada. Ventas telefónicas. Te llegaba un catálogo a casa. En España también había, pero era una cosa mucho menor. A fin de cuentas, el país no es tan grande y uno siempre en cualquier ciudad tiene tiendas debajo de su casa. Eso no sucede en un país tan grande como Estados Unidos, donde además la gente vive un tanto dispersa. Por lo tanto, las ventas por catálogo allí eran toda una institución estadounidense. Cualquiera que tenga edad lo recordará alguna vez que caía en tus manos un catálogo de estos que utilizaban en Estados Unidos. Se vendía prácticamente de todo. En buena medida, lo que luego posteriormente llegó a ser Amazon se parece bastante a esos maxi catálogos con el que los estadounidenses compraban, que utilizaban allá por los años 70, 80, también en los años 90. Bien, pues esta primera librería online al año siguiente pasó a convertirse en Amazon, o a llamarse, mejor dicho, Amazon. Se llamó así la tienda porque este hombre, Jeff Bezos, picaba alto y esperaba convertirla en la mayor librería online del mundo. Lo cual en aquel momento podríamos pensar, bueno, estaba ya, tenía toda la hoja de ruta en su cabeza. No, no, en absoluto. Él se conformaba con convertir aquella librería, que era una genuina y auténtica startup, una empresa de garaje 100% de su garaje de Seattle, aunque él se había criado en, había nacido en Nuevo México, emigró, se fue para Seattle, para el estado de Washington. No se me ocurren dos estados más distintos, en uno no para de llover y el otro es bastante seco, pero bueno, se fue para allá y allí lo montó su mujer. Era en aquel entonces, pues no había cumplido todavía los 30 años, los cumplió ese mismo año, en el 94, tiene algo de experiencia laboral, no mucha, porque los 30 todavía no se tiene mucha, pero lo suficiente como para tirarse a la piscina y empezar a explorar un territorio que en aquel entonces era completamente ignoto, como era el del comercio electrónico. Y la idea que tenía era, como he dicho, picaba altísimo, quería convertirlo en la más grande. Y claro, si el mayor río del mundo se llama Amazonas, es decir, Amazon, pues ¿por qué no se iba a llamar igual la mayor librería? Y repito lo de librería porque su idea primera era hacer una librería, la mayor librería del mundo. La cuestión es que, visto esto ya a toro pasado, a 26 años vista, ha conseguido construir desde cero la mayor librería del mundo. Hoy Amazon, no tengo los datos encima de la mesa, pero no es muy difícil imaginar que es la tienda que más libros vende de todo el planeta. Es por una cuestión de expansión internacional. Amazon está presente en muchísimos mercados y, por lo tanto, vende libros en muchísimos idiomas y en distintos sitios. Hoy creo que vende más libros que nadie. Bueno, y más que nadie de casi cualquier cosa. La compañía, de hecho, si nos vamos a su valor, al valor, lo que vale la compañía en bolsa, vemos que tiene un valor que es mayor que toda la economía española. Es decir, vale más que un país desarrollado. Tiene, por supuesto, presencia global, en ciertos mercados una presencia muy bien asentada, como por supuesto Estados Unidos y los mercados europeos, aunque también está presente en otros mercados, como puede ser México o la India, donde el comercio electrónico ha despertado y se ha impulsado con muchísima fuerza y emplea a más de 1 millón de personas, creo que 1.300.000 en este momento en todo el mundo. Es decir, que es uno de los mayores empleadores globales, da muchísimo trabajo, a diferencia de otras startups, como por ejemplo las redes sociales. Incluso si vamos a Facebook, que es la más famosa de todas, no emplea ni una fracción de la cantidad de trabajadores que tiene Amazon, porque evidentemente no es lo mismo servir una red social, que a fin de cuentas todo es online, que con una oficina en cada país sin demasiada gente basta, a tener una tienda. Necesitas centros de distribución, un negocio logístico importante, y eso es muy intensivo en factor trabajo. Pues bien, todo esto que se ha construido después, el día 4 de julio del 94, no existía. Digo el 4 de julio exacto porque he ido a mirar la fecha en la que se registró la compañía Amazon. Se registró el día 5 de julio de ese año, y es el día que empezó a existir el nombre como tal. Desde entonces, todo ha sido ir hacia arriba. Y además, de manera literal, si echamos un vistazo, da igual el índice que miremos, el de las ventas, el de la cotización bursátil, el de la expansión internacional, Amazon ha sobrevivido a todo. Y esto ya es meritorio de por sí, porque no fue el único que en la segunda mitad de los años 90 se puso con una tienda online. Fueron muchísimos y con infinidad de servicios. Amazon sobrevivió al estallido de la burbuja.com. Esto sucedió entre los años 2000 y 2001. También lo recuerdo a la perfección. Desaparecieron en apenas unos meses un montón de compañías, algunas muy bien financiadas, que habían aparecido pues al calor de Internet, que para el año 2000 ya estaba más o menos bien extendido, al menos en el primer mundo. Sobrevivió también unos años más tarde, entre los años 2008 y 2009, a la crisis financiera, que vino acompañada de un reventón del mercado inmobiliario, un crecimiento bestial de las cifras de desempleo en sus principales mercados. Pues a pesar de ello, también resistió. Es más, durante todos esos años creció. Y de esta última crisis, de la del año 2020-2021, crisis en la que nos encontramos inmersos en este momento, bueno, pues esta crisis, en lugar de tocarle, bueno, le está tocando, pero le está tocando para bien a Amazon. Están saliendo refortalecidos de esta crisis. Cuando esto termine, en Estados Unidos saldrán antes, lógicamente, pero la compañía será más grande y habrá crecido considerablemente. A lo largo del año pasado, las cifras las dieron el otro día y son para de estas cifras que te ponen los pelos como escarpia. Fue una cosa que empiezas a contar ceros y te quedas solo. Vendió más que nunca en 2020, lo cual tampoco era difícil de imaginar, porque el que más y el que menos compró en Amazon en 2020. Yo, que no soy muy de comprar, en comercio electrónico por lo menos, el año pasado compré más que en toda mi vida junta. Entre otras cosas porque durante 2 meses no me dejaron salir de casa y era casi el único modo de comprar ciertas cosas que necesitaba en ese momento. Y luego lo cierto es que el servicio que da esta empresa es francamente bueno. Se comprometen, si te dicen que el producto va a llegar mañana, llega mañana. No tienes que esperar 3 días. Los productos llegan en buen estado. En líneas generales estoy hablando, evidentemente quejas siempre hay, pero vamos, que no, su negocio lo conocen bien, tienen una disponibilidad completa, todo tipo de productos, los precios son bastante competitivos, incluso para la competencia china que empezó a surgir hace unos años. Conoceréis el Amazon chino, el AliExpress, que también está muy de moda, pero bueno, que ya digo, el que más y el que menos ha tenido que comprar, y muchos que no habían comprado nunca han empezado a comprar ahora mismo, así que vendió más que nunca, empujada por el auge del comercio electrónico del año de la pandemia. En el último trimestre del año, es decir, el correspondiente a octubre, noviembre y diciembre, acaban de dar las cifras. Amazon a nivel global facturó 125.000 millones de dólares. Bueno, esto que he dicho así suena mucho y es mucho, evidentemente. Es para que nos hagamos una idea, es el equivalente en facturación al PIB de un país como Panamá. Si echamos la vista atrás, hace 4 años, no mucho, estamos hablando del primer trimestre de 2017, acababa de llegar Donald Trump al poder, es decir, ayer por la tarde, la facturación de Amazon en ese trimestre fue de 35.000 millones de dólares, que es muchísimo dinero, es una cantidad mareante de dinero, pero claro, al lado de los 125.000 millones de este último trimestre, pues se queda nada. Es decir, es pues casi 4 veces menos. Si echamos más hacia atrás, qué sé yo, nos vamos al año 2001, pues las cantidades ya es que se han multiplicado por un múltiplo muchísimo mayor. Así que si el fundador y el dueño de este milagro quería despedirse en la cima, lo ha hecho, ha escogido el mejor momento, el momento inmejorable. Actualmente la Amazon está en bolsa mejor que nunca, a pesar de que, y esto es una de las características propias de Bezos, siempre ha insistido en que no hay que obsesionarse por cómo está la compañía en bolsa, que hay que seguir trabajando. Si se cree que el proyecto va hacia adelante, el producto es bueno y está respondiendo conforme a lo previsto, no hay que esto pase en muchas empresas. Ven que la acción pierde unos céntimos y automáticamente ya hay reuniones en la cúpula y empiezan todos a echarse las culpas. En este aspecto ha sido una persona siempre con la cabeza bastante fría. Bien, de cualquier manera, tiene la empresa por las nubes en bolsa. La acción está actualmente a $3.800. auténtica barbaridad. El otro día que hablábamos aquí de GameStop, que había llegado a 400 después de toda una operación gigantesca de compras y demás, pues Amazon está a $3,800. Hace 5 años, en febrero de 2016, estaba a $500 en bolsa. Febrero de 2016. Y si nos vamos a febrero de 2011, es decir, hace 10 años, nos encontramos la acción de Amazon a $175. En fin, haced las multiplicaciones pertinentes y veréis cómo se ha revalorizado esta empresa en bolsa a lo largo de la última década. Pero el hecho es que este tipo no se despide del todo. Estamos hablando del adiós de Jeff Bezos. Ayer lo llevaba alguna prensa, como si, no sé, se fuese a retirar a alguna isla privada, a las Bahamas o algo así. No, en absoluto. No se va a mover de donde están. Va a seguir con la compañía, aunque en un puesto diferente. Va a seguir como presidente ejecutivo. Lo cual, la palabra ejecutivo por detrás ya dice bastante. De hecho, él ha enviado una carta a sus empleados. Todo esto se ha sabido porque se lo comunicó, como debe de ser, primero a sus empleados. Y en esta carta, una de las cosas que vemos es que él insiste que va a seguir ahí. Es un correo, se llama Fellow Amazonians. Así es como se dirige a sus empleados. Bueno, tenéis la carta disponible, a poco que la busquéis por internet, porque es una carta que se ha hecho pública. Así que lo que viene a decirles es que va a permanecer allí, va a seguir en la empresa, va a seguir como presidente ejecutivo al pie del cañón, pero alejado de los problemas del día a día. Y así se podrá focalizar en otros proyectos y en otros intereses que tiene, que son bastantes, por cierto. Esta decisión era inevitable y se venía hablando de ella desde hacía tiempo, de cuánto va a durar Bezos en Amazon. Tenía unos cuantos años, lleva 26 en esto. Es bastante más mayor que, por ejemplo, Zuckerberg. Pues creo que es algo así como 20 años más mayor que Zuckerberg. Joel y Zuckerberg eran los únicos de Silicon Valley que quedaban dirigiendo la empresa que habían fundado. Otros se habían ido jubilando o echándose a un lado. Son empresas muy grandes que quitan mucho tiempo y al final la vida es corta. Uno piensa, bien, tendré que disfrutarla en algún momento. Así que se descontaba que Bezos, de una manera u otra, o se iba a retirar definitivamente, un poco Bill Gates es mayor que él, dedicándose a otras cosas y apartándose ya por completo de la gestión diaria de la empresa, o que iba a dar un paso como el que ha dado. Pues voy a seguir aquí, pero dedicado a otras cosas sin quitar el ojo del todo al curso natural de la empresa. Le quedan años todavía muy productivos, tiene 57 años y es el hombre más rico del mundo en este momento. Tiene un patrimonio neto, lo acabo de ir a mirar. Hay una página web en internet que te dice en tiempo real quiénes son los hombres más ricos del mundo. No es broma. He ido a mirarla porque va cambiando en función de los activos que tengan esas personas, es decir, de lo que valgan sus empresas en bolsa. El patrimonio neto a día de hoy de Bezos es de 196.000 millones de dólares, que son 8.000 millones de dólares más que Elon Musk, que está en estos momentos a 188.000 millones, y el doble que Warren Buffett, que solía ser el hombre más rico del mundo. La fortuna de Buffett o el patrimonio de Buffett, no es que lo tengan metido en el banco a la vista. Todo su patrimonio, todo lo que tiene, vale aproximadamente en este momento unos 90.000 millones de dólares. Así que, por descontado, Bezos tiene la vida resuelta. Bueno, la suya y la de varias generaciones de Bezos que vengan tras él. No sé si tiene 3 o 4 hijos, bueno, pues sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, a poco que no lo derrochen, obviamente, y que estén bien formados y sean sensatos. Pero bueno, aparte de eso, a veces le interesan otras cosas, un tanto variadas, además. Cosas como las naves espaciales. Una de las cosas que hizo cuando empezó a ganar dinero, cuando ya podía decir que era millonario, pues hizo algo parecido a lo que haría Elon Musk posteriormente. Y lo que hizo fue montar una empresa llamada Blue Origin, que se dedica a desarrollar motores de cohete y naves espaciales. De hecho, es habitual esto de Blue Origin, cada vez que se habla del turismo espacial, de poder subir a la órbita para pasar allí, iba a decir unos días, no, todavía eso es demasiado pronto, pero al menos unas cuantas horas en la órbita de la Tierra. Hay que subir con cámara de fotos, claro, habría que subir con cámara de fotos para aprovechar esas pocas horas y disparar unas cuantas fotografías, todo por muchísimo dinero. Pues en eso está Blue Origin. Luego también otro de sus intereses es la prensa diaria. En el año 2013, esto fue bastante sonado, adquirió el Washington Post y que este era un periódico que estaba en muy mala situación financiera, y 3 años más tarde lo puso de nuevo en números negros. En eso tuvo mucho que ver el hecho de que controlaba a la perfección cómo funciona Internet y cómo funciona la red, cosa que los antiguos dueños del Washington Post pues no lo entendían muy bien del todo y seguían todavía con el papel en la cabeza. Vamos, que como os decía antes, que no había un momento mejor para echarse a un lado que el que ha elegido. Amazon acaba de cerrar un ejercicio histórico y, a diferencia de lo que ha sucedido con las aerolíneas o con las compañías hoteleras, por ejemplo, el comercio online ha recibido un gran impulso por la pandemia. De haber sido al contrario, de haber sido un año malo, de haber sido para el comercio electrónico un año tan malo como para las aerolíneas, seguramente no se habría ido. Tendría que haber reflotado esto, pero ha sido lo contrario. Ojo, y no solo el comercio online, porque siempre que hablamos de Amazon pensamos en comercio online, en tienda. También la computación en la nube, que permite, pues parece una tontería, pero no lo vemos, claro, pero permite de todo, desde escuchar música o ver películas. Cada vez que encendemos el Spotify y nos ponemos a escuchar, qué sé yo, un concierto para piano, pues eso está bajando de algún lado, ¿no? De películas en Netflix, pues 3/4 partes de lo mismo. Las tienen, esas películas están en la nube. O montar videoconferencias de trabajo también requiere servicios en la nube. Vamos, que es justo a lo que se dedica Amazon, que es conocido por ser una tienda online, pero que aproximadamente la mitad de los beneficios que obtienen provienen de los ingresos en la nube, es decir, de alojar y de servir todo tipo de contenidos digitales. Y cuando digo todo tipo, es todo tipo de contenidos digitales que están ahí y que nos hemos acostumbrado tanto a vivir con ellos que parece que estuvieron ahí siempre, y lo cierto es que no es así. Amazon, en definitiva, es un gigante que se encuentra a la cabeza de varios mercados. Pues son palabras mayores. Algunos incluso casi los ha inventado la propia Amazon, como el de los libros digitales. Aquí cuando los sábados, 2 sábados al mes, hablamos de la contraportada, siempre los llevo al Kindle, porque realmente es una manera de poder conseguir muchos libros que de otra manera sería imposible conseguir en papel, y además a precios buenos, y el que más y el que menos que le guste leer, quiero decir, pues tiene un Amazon Kindle. Así que este negocio se lo inventó esencialmente él. A otros, y desde luego, si no se lo inventó él, sí es el que ha conseguido hacer un negocio de libro electrónico a nivel mundial. A otros ya llegó un poco más tarde, como es el caso de la televisión en streaming, pero lo hizo con mucha fuerza, claro, aprovechando las sinergias entre sus diferentes negocios. Ha creado, en suma, un ecosistema virtual y físico, las dos cosas, gracias a los dispositivos que ha ido creando a bajo precio, como el propio Kindle, que no es caro en absoluto, no sé a cuánto estará el Kindle básico ahora, pero debe de rondar los 70 o los 80 euros, el Amazon Fire, que es estas tabletas que tiene, que son tan habituales para los niños, el TV Stick, este que se pone para hacer inteligente a las televisiones que son tontas, o los aparatos estos conectados a Alexa. Es una gama de asistentes virtuales que lanzó hace no mucho tiempo, en 2014, y que ha ido creciendo y haciéndose cada vez más sofisticada. Del primero que nació, que aquello era un poco un engendro de color blanco, recuerdo, ahora hay algunos hasta con pantalla. Bien, pues todo esto que ha conseguido Amazon en solo 25 años hubiese sido impensable sin el carácter y el instinto de Jeff Bezos. Es un tipo incansable, obsesionado con innovar, trabajador de estos de una precisión absoluta. Podríamos decir que es un artista obsesionado con su obra, lo único que su obra pues ha sido una empresa. Quizá por eso, cuando se anunció su marcha anteayer, la acción de Amazon retrocedió un poco, luego ya volvió a recuperarse, porque se va sin irse del todo. Seguirá, como os decía, como presidente ejecutivo, algo que, según parece, ya venía haciendo desde hace tiempo, y si no había dado este paso antes, pues seguramente fue por la pandemia. No quería generar incertidumbre en un momento tan delicado. De cualquier modo, deja el cargo a alguien muy cercano, este hombre Andy Jassy que os contaba antes. Este hombre lleva en Amazon desde el 97 y es el padre de la división más rentable de la empresa. La Amazon Web Services es la que, de hecho, sus beneficios financian un montón de inventos que han ido creando. Algunos los han abandonado y otros directamente han apostado por ellos. Negocios que al principio no dan más que pérdidas. De hecho, fue él quien convenció a Bezos para crearla y hoy un tercio del mercado es suyo. El dominio de la nube, además, ha sido uno de los grandes aciertos de Amazon. Parece mentira que hace solo 20 años esto no existiese, y cuidado que la idea es sencilla, ¿eh? La idea de la nube se basa en que cualquier empresa o cualquier individuo disponga de una infraestructura parangonable a la de los actores más grandes del mercado. Es decir, que una pequeña empresa local, que vende, no sé, flores, por ejemplo, cuente con unos servidores tan fiables, tan seguros y tan baratos como los de IBM o los de Microsoft. Esta explosión de la nube ha permitido que pequeñas empresas, en origen al menos, como Netflix o Uber o Airbnb, pues hayan crecido hasta convertirse en gigantes con presencia global. Por de pronto, no parece que haya muchas amenazas a un modelo de negocio que funciona muy bien, pero en Internet nada es seguro. No ha existido nunca un mercado tan dinámico, tan rápido y tan cambiante como este. Por eso, esto de que el que es ahora pequeño mañana puede ser grande en Internet se ha visto bastante, y no les queda más remedio que innovar a los que son grandes, que innovar continuamente y anticiparse. Su principal amenaza, como era de prever, son los gobiernos, que han confundido a estas empresas tecnológicas con una especie de hucha para aumentar la recaudación, ya sea vía multas o vía impuestos. Bien, eso es lo único que hoy por hoy el sucesor de Bezos tiene que temer. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Luis, que está en Bolonia y nos comenta cómo la tercera ola está empezando a remitir en Italia, y de paso me propone un tema. Y nada, te comentaba, te he pasado, como ves, la web con los datos que suele actualizar el diario La República cada poco, y puedes ver que en Italia llevamos unas semanas cayendo los infectados totales, es decir, los recuperados los que salen del hospital o bien salen del aislamiento domiciliario son más que los que se infectan. Tenemos una tasa normalmente por debajo del 6% de cada análisis, pero la gente que sale del aislamiento, de los hospitales y de la UCI y todo eso, en total con respecto a los infectados de cada día son unos 5.000 al día. Por supuesto, en UCI son unos 5 o 6, cosas así, pero los números totales de infectados son esos. Entonces te he enviado la web para que le pudieras echar un vistazo, porque siempre es interesante ver cómo va un país similar a España. Bueno, sobre todo te enviaba el otro vídeo, sobre todo por el tema de que ha caído el gobierno aquí en Italia. Y oye, si podrías crear un pequeño tête-à-tête con Luca Constantini, que es un compañero tuyo de Voz Populi, que a mí me gusta mucho por el tema de cómo sigue a Podemos. Pero bueno, siendo italiano y siendo de esta zona, además creo que también es de Bolonia o algo de eso, pues oye, conoce mejor a las cinco estrellas, al partido MAU. ¿No? Y si podéis hablar, si lo hacéis, claro, todo eso depende de si lo quiere hacer o no, sobre el tema de lo que pasó el año pasado, que pegaron un aviso a través del periódico El ABC, de que me parece que el partido 5 Estrellas pertenece a la órbita de la inversión de nuestros amigos de venezolanos, de Maduro and Company, que no son nuestros amigos, pero irónicamente hay que tenerlos. No, porque vamos, aquí causó revuelo durante unas dos semanas y después no se ha sabido más. Entonces, como ha caído el gobierno, si puedes crear un programa sobre ese tema, puedes incluir esto y, bueno, para que veas que también sobre el tema de lo de las vacunas, que porque aquí en Italia parece que vamos bastante igualados a España en porcentaje, pero vamos, deberíamos ser como los israelíes, toda Europa, pero somos un poco demasiada burocracia ante una situación demasiado grave. Nada, te dejo que es bastante lo que te he pedido, que nada, un saludo y a ver si sale todo bien. Pues eso es una gran noticia que vaya remitiendo, Luis. En Italia la tercera ola, como ya sabrás, se presentó muy pronto, antes de Navidad, y ya empezó a caer justo durante la Navidad. Desde entonces, pues ha ido hacia abajo, tanto en nuevos casos como en fallecimientos. Y además la vacunación, pues llevan una tasa parecida a la de España, es decir, en comparación con Alemania o Francia, es alta. Luego, respecto a lo de Italia, pues no es mala idea lo de hacer un programa sobre el nuevo gobierno italiano, no es mala idea lo de llamar a Luca, así que a ver si le llamo, qué le parece hacerlo. Pero vamos, con Luca o sin él, la semana próxima hablaré de esta última crisis de gobierno en Italia. Bien, vamos ahora con Claudio de Buenos Aires, que nos comenta un tema sobre Hong Kong. Acá te mando un link con una noticia y un video cortito sobre la posibilidad que tienen ahora los residentes de Hong Kong para volverse ciudadanos británicos y así obtener una visa para escapar para salir de Hong Kong e ir al Reino Unido. Con lo que esto me parece una gran noticia para los hongkoneses que luchan por la libertad y escapar de la opresión que quiere someter la dictadura totalitaria de Partido Único Chino. No sé qué te parece a vos, Fernando, qué les parecerá a los contraescuchas, pero es una gran noticia. Bueno, y ahora habrá que esperar cómo responde la dictadura china. Abrazo, Fernando. Pues mira, Claudio, no son tontos en el Reino Unido. Saben que traerse gente de un lugar tan rico y gente tan cualificada como es Hong Kong y como son los hongkoneses, pues es un negocio redondo. Además de eso, quedan bien de cara a la galería, porque apoyan a los hongkoneses y a la democracia. Podría pensarse que esto a Pekín le sentará mal, pero yo no lo creo. A ver, seamos prácticos. Pongámonos en la cabeza de Xi Jinping. Cada hongkonés partidario de la democracia que pide la nacional, que reclama la nacionalidad británica y se va al Reino Unido, es un problema menos para el gobierno chino. Así que ya sabes el refrán, ¿no? A enemigo que huye, puente de plata. Así que, como ves, aquí todos ganan, menos la propia ciudad de Hong Kong. Bien, vamos ahora con Ismael de Santander, que en palabras textuales suyas quiere romper una lanza en contra del Rubius. Yo quiero romper una lanza en contra del Rubius. Me considero una persona liberal, para empezar, no liberal radical, pero sí liberal. Creo que el Estado tiene que tener el menor tamaño posible dentro de un país, lo mínimo, sanidad, educación, tal, bueno, cuatro cosas. Y me resulta, para mí es asombroso cómo todo el sector liberal, ya sea de la radio o de YouTube, defiende al Rubius por irse a Andorra. Irse a Andorra, que está bien, está en su derecho, se puede ir donde quiera, pero hay que puntualizar que esta persona vota Podemos. Esta persona defiende esa ideología en la que lo importante es subirnos los impuestos a todo el mundo. Lo importante es nacionalizar. Lo importante es dar servicio gratuito al ciudadano. O sea, este al Rubius defiende, votando a Carmena y por ende votando a Podemos, que la ideología de izquierdas radical es lo importante y es lo que prima y es lo que él es. Pero a la hora de votar sus impuestos, a la hora de, digamos, pagar sus impuestos, él se va a Andorra porque paga mucho. Bueno, hoy paga mucho. Está en su derecho, ya digo, está en su derecho y puede irse a Andorra y a donde quiera. Puede irse a Liechtenstein o puede irse a Francia si quiere pagar parecido a España, y se va porque aquí me roban, ¿ya? Pero si te roban, lo lógico es que no defiendas a la gente que su ideología es subirnos los impuestos. Más importante es que salgan todos los liberales a defender este tipo de anacronismo. No, vamos a defender al Rubius porque dice lo que nosotros defendemos. No, no, no, no, el Rubius es un cara dura, es un jeta. Es otro más progre de los que viene a nuestro país a imponernos un sistema, digamos, de izquierda radical, comunista o de impuestos altos o como lo quiera llamar, pero cuando llega la hora de la verdad de dar responsabilidad social y decir, mira, yo creo en Podemos, creo en los impuestos y creo que hay que quitarle a un tío que gana 4 millones de euros dos, no, bueno, creo, pero como todos los comunistas, creo, pero para los demás, no para mí. Es absurdo. Es absurdo que un liberal defienda, que una persona políticamente defienda una cosa y económicamente defienda otra. Por eso me asombra que este programa haya mucha gente diciendo, no, el Rubius ha hecho muy bien, no, el Rubius ha hecho mal, el Rubius es un cara dura, el Rubius es otro progre más español, que es lo ancho para ellos, lo estrecho para la población. Y por eso me sorprende que se defienda. Él se puede ir, yo como liberal y como persona demócrata, bueno, pues puedo defender que se vaya donde quiera, pero lo que nunca le defenderé será a él. Él es una persona que no tiene mucho sentido común, vamos a decirlo, pero es que en España hay poco sentido común. Y nadie puede defender que a una persona que gana 2 millones de euros le quiten uno o que gane, bueno, pues tiene una presión fiscal alta o una presión o impuestos altos. Mucho más bajo de lo que tiene una persona que gana el salario mínimo y le quitan el 20% en IRPF, que eso es algo que se nos olvida. Es que el Rubius ha pagado cientos de miles de euros de impuestos que tú no vas a pagar. Bueno, vale, también Amancio Ortega. Pero mucho más, mucha más presión fiscal tiene un camarero que gana 1.300 euros y le quitan a final de mes 150 o 180 euros de IRPF. A mí me lo parece, no sé, a él le cuesta poco pagar 2 millones de euros, no se va a quedar sin comer. Un camarero puede tener problemas para llegar a final de mes en su casa si no tiene unos ingresos extra. Bueno, Ismael, esperemos que el Rubius aprenda algo de toda esta historia y lo mismo se nos hace liberal y todo. Pero vamos, no creo que este chico, Rubén Doblas se llama, llamamos el Rubius por su nombre artístico, pero vamos, es un hombre con nombre y apellidos como cualquiera de nosotros. No creo que este hombre, que Rubén Doblas, sea podemita y mucho menos comunista. En el pasado dijo que votaba a Carmena, pero seguramente porque estaba de moda aquello y compró la campaña de marketing gigantesca que le hicieron a esta mujer. Madrid en aquel entonces, te estoy hablando hace solo 3 años, estaba lleno de gente que votaba a Podemos. Pero que no votaba Podemos, vamos, pero sí al Podemos de Carmena. O mejor dicho, gente que no hubiera votado nunca a Pablo Iglesias, pero en cambio sí votaba a Carmena. El Rubius debió ser uno de esos. A ver si después de esta, pues saca algunas lecciones, no sé si de política, pero sí al menos de economía política. Allí en Andorra está también Víctor, más conocido como Wall Street Wolverine, que es youtuber, por cierto. A ver si intiman, como deben de ser de la misma edad, son los dos un par de jovenzuelos, pues se hacen amigos y Víctor le enseña un poquito de economía al Rubius, no le vendría nada mal. Bien, pues seguimos ahora con Luis, que tiene una cuestión sobre apuestas. Te quería hacer una pregunta sobre un tema que yo he ido siguiendo porque me ha podido tocar un poco más de cerca y que quizá es un poco rara dentro de la contra. No sé qué te parecerá. El caso es que hace unas semanas a un jugador de fútbol del Atlético de Madrid le sancionó la Federación Inglesa, la suya, él es inglés, es Kieran Trippier, el lateral derecho, le sancionó porque en el momento de su fichaje parece ser que facilitó información privilegiada de a qué equipo iba a fichar algún conocido, algún familiar, no sé a quién, que apostó en las casas de apuestas que iba a fichar por el Atlético de Madrid y al final sucedió eso, ganando bastante dinero. El caso es que yo me pregunto hasta qué punto es legítimo que una empresa privada, una casa de apuestas en este caso, pueda hacer apuestas sobre la vida personal de, bueno, la vida personal, la vida profesional de una persona, cuando esto no es, en este caso, como son apuestas deportivas, no es una apuesta puramente deportiva que entre en juego y que estemos violando el espíritu de la competición, sino es una decisión de un jugador, es como si deciden apostar sobre dónde voy a trabajar yo, cuál va a ser mi futura empresa. El caso es que al ser una empresa privada, no sé si es que existe algún tipo de contrato entre el jugador y la Federación Inglesa y las casas de apuestas para proteger los intereses de las casas de apuestas, o cuál es el problema, porque yo, por ejemplo, sería como si se apostara sobre dónde voy a trabajar yo, cuál va a ser mi futura empresa, y yo se lo dijera a un amigo mío que voy a trabajar allí. Este amigo luego puede usar esa información, pero al final es mi vida privada y al fin, y si una casa de apuestas decide ganar dinero con mi decisión, yo soy una tercera parte. A mí, yo no me voy a llevar en ninguna parte los beneficios. En ese caso tampoco estoy atado a tener que cumplir lo que me diga la casa de apuestas en este caso. No sé cuál es tu opinión o si existe algún contrato que ate a la federación con las casas de apuestas o cuál es la razón de fondo de todo este problema. Así que nada, un saludo para ti, para todos los escuchas, Fernando, a ver si me respondes y me aclaras las dudas. Bueno, Luis, se ve que no conoces el País Vasco. Allí las apuestas en los deportes tradicionales son toda una institución desde siempre, además. Ya sabes, el corte de troncos, el levantamiento de piedras y demás. Vamos, que se puede apostar, los vascos lo apuestan todo. Y es maravilloso porque es algo que llevan haciendo desde hace muchísimo tiempo. Y no tiene esa imagen sórdida de las casas de apuestas, ni mucho menos. Pero vamos, por lo demás, se puede apostar sobre lo que quieras. Sobre cualquier cosa, siempre y cuando haya gente dispuesta a hacerlo. Una apuesta no es más que un juego, per se. Los contraescuchas pueden apostar, si lo desean, sobre lo que hablaré mañana, o si dentro de 6 meses me habré quitado la barba. Así que no veo inconveniente en apostar sobre si un jugador se va a ir a este equipo o a otro equipo. En fin, bueno, vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla del tema este de Birmania. Birmania es un estado donde el poder no reside en la voluntad popular y en el que la legitimidad democrática y los derechos humanos son asuntos menores destinados a evitar incómodas sanciones más que a significar algo realmente. Es el fusil del soldado obediente al militón encaramado en el gobierno lo que resume dónde mora el poder, que en este caso cuenta con un poderoso aliado exterior, China, que igualmente detesta los asuntos democráticos y de derecho. Y así, como en otros tantos casos conocidos y dolorosos, los Estados Unidos, la Unión Europea y todo bien intencionado mira a Birmania con preocupación. Y la va a seguir mirando hasta la insensibilización y el olvido. El pronunciamiento militar en Birmania no es más que la ratificación de un hecho incontrovertible. Los birmanos están atrapados en un régimen político doloso y férreo. Atrapados sine die. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, se acaba la contra de hoy y de esta semana. ¿Por qué? Pues porque mañana es viernes y tenemos contrahistoria. Así que aquí os espero, no, bueno, aquí en la contracrónica no, os espero en la contrahistoria, que al menos en iVoox es el canal vecino. Hasta mañana, amigos.